Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? Gente de bien y gente de mal también, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que, con una periodicidad irregular, os traemos las novedades novedosas del mundo del cómic, principalmente americano, pero sin desmerecer a otras vertientes, a otras nacionalidades. No somos xenófobos por aquí, salvo cuando nos tengamos que meter con Portugal y otros sitios. Programa número 94, es decir, el segundo programa del volumen 6. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Pues bien, seguimos Bien, con bien. nuestra periodicidad. Nuestra periodicidad aperiódica. Sí, hombre, de momento no está mal. Grabamos hace 2 semanas y ya dijimos que grabaríamos en 2 semanas. Y lo hemos hecho. Y lo hemos cumplido, chavales. Sí. ¡Uah! En fin, que nada, que tenemos aquí un programita de lo más variadito. Tendremos noticias, tendremos novedades, tendremos top ventas, tendremos zona USA, tendremos Comiqueta guay y comentarios y demás. Vamos, la repanocha. En Tenemos de fin, todo. tenemos de todo, que tenemos de todo. Y vamos a comenzar, como siempre, con las Venga para noticias. allá. Y vamos a comenzar con algo que nos gusta mucho, que son los premios. Premios, Premios, dame muchos premios, premios. premios, premios, premios. Con los No tengo premios. la letra de la sintonía del todo clara. Sí, creo que es. Premios, premios, tengo muchos premios. O dame muchos premios, o tengo muchos O dame muchos premios. premios, o lo que sea, muchos premios. Es muy fácil, son 6 sílabas. Vale. Rima, rima consonante. Bueno, pues lo podemos hacer en cuaderno vía. Sí, ¿verdad? A BBA podemos hacer sonetos, cosas de esas. Es que somos así, somos gente de cultura, aunque ya no lo digan en los premios. Nosotros somos gente de cultura. Efectivamente, Wonder. Bueno, pues tenemos los premios Harvey. O como los vamos a conocer desde ya, los premios Harbeisner. Sí, Y ¿por ya qué? comentaremos por qué será, por qué será. No adelantemos acontecimientos. Bueno, vamos a hablar. Mejor guionista lo ha ganado Brian Vaughan por Saga de Image Comics. Y esos son los Harvey, Sí, pero en sí. los Eisner que dimos en el programa anterior, ¿quién ganó el mejor guionista? ¡Brian Vaughan! Brrr. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Mejor artista, Fiona Staples por Saga. Mejor pintor multimedia artista, Fiona Staples. Mejor dibujante entintador ha sido Sean Murphy. Ha ganado un premio igual. Mejor dibujante completa, historietista, bla, bla, bla. Paul Pop por Batting Boy. Aquí ya no han Ahí ya no coincidido, coincide. Ya no, no. vaya, por Dios, ya nuestra Ya. teoría a la mierda. Mejor portadista, Fiona Staples, por Saga. Mira, aquí ha sido David Zaha. Oh, vaya, por Dios. Mejor promesa de nuevo talento, que es Chip Zdarsky, por Sex Criminals. Aquí es que no la encuentro, no encuentro con ese señor. Ahí creo que no tiene. Vale. Si no. Mejor nueva serie. Mejor nueva serie, que es Sex Criminals. Aquí también. ¡Oh, yeah! Sí. Mejor serie regular o limitada, que aquí las cuentan todas. Pues para Saga. Mejor serie regular, Saga. ¡Oh, yeah! Sí. Y bueno, básicamente estos son los premios. Bueno, de hecho, mira a ver mejor número único o historia. Mejor número único o historia, aquí tenemos el número 11 de Ojo de Halcón. Y aquí también. Bueno, es que tristeza. Por favor. O sea, Bueno, hay otra si hasta el diferencia que... número único coincides, porque lo de mejor serie, y yo qué sé, a lo mejor justamente ese año es que es la mejor de calle, pero joder. Sí, es un poco en plan, ¿quiénes son? ¿Son los mismos? ¿Votan los mismos? No sé, hombre, creo que un premio que los Harvey, no, que los Eisner son todos los de la industria y los Harvey también entran críticos, pueden ser, o ya No no me lo sé. acuerdo. El símbolo de los Harvey es un señor con pajarita y pipa, o sea que seguro que ya hay críticos o algo. Es el señor Harvey Kuzman, gran historietista del Mad Magazine. Ajá. Editor. Para los que os gusten los chicos con pipa, los señores con pipa. Y, oye, más premios. ¡Ay, tenemos más premios! ¡Sí, señor! Sí, Los los premios premios. de la crítica. Sí, estos son de España. Estos los ¡Oh, ha yeah! otorgado la revista Dolmen. Dime quién ha ganado Mejor guionista los premios. extranjero, Brian Vaughan. Mejor obra internacional, Saga. ¡Oh! Bueno, en fin. Mejor dibujante extranjero ha sido Chris Ware, que luego, por cierto, hablaremos de él otra vez, Sí. por Building Stories, que no digo cómo se ha publicado en España porque el título es una mierda, porque se pierde la gracia y no significa lo mismo. Efectivamente. Fabricar historias no es lo mismo que Building Stories. Bueno, es un acercamiento, pero no han pillado ese matiz, ¿no? No es fabricar para empezar y stories es también pisos de casas, entonces como que se Claro. pierde la gracia. Mejor dibujante nacional, David Rubín por Beowulf, Oh, yeah. tampoco mucha sorpresa. Mejor guionista nacional, Paco Roca por Los surcos del azar. Mejor obra internacional, Los surcos, digo nacional, Los surcos del azar. Así que tampoco es mucha sorpresa que digamos. A toda una carrera le han dado el premio a Kim. Y a toda una carrera a autor extranjero se le han dado a Jiro Taniguchi. Sí, señor. Jiro Taniguchi, o sea, que no se habrán dado ya, porque es, no sé, me sonaba ya. Porque No ya lo están sé. tardando. No lo sé. Desde luego, por lo menos no se le han dado a ¡A Hiro. Brian Kibuga! Por lo menos no se le han dado a él y por lo menos no se le han dado a alguien que haya dibujado a Dragon Ball. Que como todo el mundo sabe, es el único que se dedica al manga en todo el mundo. Por supuesto. Más De noticias. hecho, Tezuka, Taniguchi son alias, Otomo, son alias de Toriyama. Exactamente. Porque si no solamente hizo Dragon Ball ya y después se prodigaba mucho menos. No es porque estuviera cansado. No, para nada, para nada. Y después de premios, tengo muchos premios. Vamos a editoriales. Vamos a editar, editamos. Spaceman Books, que nueva editorial en España. Spaceman Books, que es algo raro porque es como una editorial independiente, pero que va a funcionar junto con ECC Ediciones 2021, 22. Sí, curioso, sí. Sí, o sea, no sé. Hablan, de hecho, en la nota de prensa, en la presentación, hablan de cómo sí que es habitual en España que editoriales se alíen para hacer coediciones. Pues el ejemplo más reciente solemos tener siempre es las colaboraciones entre Comics y Fulgencio Pimentel, que nos han traído esas maravillas llamadas Pudridero 1 y 2. O Y también Dolmen y Aleta. Dolmen y Aleta y demás, que sí que han solido coeditar muchas cosas. Y bueno, pues aquí con ese ámbito, pues nos dicen que son editoriales independientes, pero que Spaceman Books va a usar toda la infraestructura comercial y marketing que ya tiene montado ECC y de distribución para salir adelante, ¿no? Hay que sacar dinero como se pueda. A que sí, ECC. Sí, señores. Seguro que por una pequeña tasa. En torno al 80%. Tú vienes, me pides un favor. En fin. Pues porque ECC son españoles españoles. Si llega ese Planeta d'Agostino tal que tiene mucho italiano y demás. Uy, entonces. O Panini, ya sería la repanocha. Ya tendríamos ya cachondeo. Pero no nos dejan hacer el programa en paz. No puede ser. Nos Bueno, fastidian las coñas. bienvenidos y suerte, que Y suerte y... está fastidiado el tema. Sí, sobre todo eso es. Tienen ahí como cabeza a Sandro Mena, que también es conocido en el mundillo editorial y demás. Y su propósito es editar obras de un toque aroma clásico, pero que sean pues lo típico, ¿no? ¿Qué cogemos? Pues mira, esto parece que puede funcionar. Y cogen. y van a publicar tanto obras internacionales como obras de autores españoles, pero de momento las primeras publicaciones que serán se publicarán ya en diciembre, bueno, en realidad el 28 de noviembre ya saldrá a la venta, son todas de autores internacionales, uh-huh. como Doctor Radar, de Noel Simsolo y Frédéric Bessian, El horror y la sangre, de Fabian Nugui y Morgan de France, Merwan y Fabian Bedouel, y Maggot, de Igor Alban y de Black Flag. Ok. Y bueno, de momento pues, pinta interesante. Bueno, como todo lo que tú dices, suerte, que es chungo, sí, editar cualquier cosa en España. Ya no te digo un cómic, sino hasta un libro. Está no, chungo de editar. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y bueno, pues nada, les deseamos suerte. Ya hablaremos con ellos, ya os comentaremos sus novedades si podemos y todo eso. Uh-huh. Y para terminar las noticias, bueno, una parte de las noticias, tenemos que la próxima obra de Chris Ware, que hemos mencionado antes, se va a leer en The Guardian, se va a llamar The Last Saturday, o sea, el último sábado, y va a contar la historia de 6 personajes de Michigan, y va a tener pues entregas semanales. Y bueno, va a ser una página de estas de Chris Ware, me imagino que horizontal, vertical o como le dé la gana. Y no es un mal medio para él, que le gusta mucho experimentar y hacer cosas, o sea que puede quedar chulo. Sí, a ver, o sea, poco más podemos decir de la obra porque hemos visto esa página de introducción, esa primera página en The Guardian y poco más. Pero ya se ve, ya se le ve, es la primera página, es típica Chris Ware. Sí. O sea, tiene, no hay más. Tiene esquemas y líneas que van de un sitio a otro. Así que lo ves y sabes que es suyo, sin duda. Sin duda, sin duda. Y aparte de vamos esto, pues tenemos noticias de televisión, que está el mundo de la televisión loco con el cómic. Sí, está DC, ya dijimos hace unos meses que estaban, parece que estaba DC desatada, saldo de derechos y demás. Y ahora con el inicio de temporada americana también están en plan, venga, lo estamos dando, lo estamos regalando, ¿qué serie quieres adoptar? Venga, tal. Y en poco más de, bueno, en el tiempo que hemos tardado en grabar otro podcast, ya sabemos 3 nuevos proyectos televisivos. Uno, el primero, es Supergirl, que lo hace el todopoderoso segundo de a bordo en todas las adaptaciones de DC, que es Greg Berlanti. Uh-huh. No tiene cadena de momento. Lo más probable es que sea también para CW, porque es muy rollo suyo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y de momento está en proyecto. Luego está Titans, que es serie que sería para TNT. Este proyecto está en plan, el piloto está, bueno, no, el proyecto lo tiene la cadena y está a puntito, según dicen, de hacer ya el piloto, de encargar el piloto. Titans, pues con los nuevos titanes, Nightwing y demás, a dar caña. Este un poco, tiene aquí un poco peculiar para TNT. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es lo típico que dices, que a lo mejor no pega en la cadena, que a lo mejor pega más en, incluso en sci-fi pega más. Uh-huh. Pero dices, bueno, pues puede ser. Yo me imagino que tendrán un planteamiento similar a Arrow, de no mostrar muchos poderes y demás. Pero claro, cógete otro grupo. Cógete un iba a hacer un Escuadrón Suicida o algo así. Sí. Que son menos superheroicos todos o menos, sí, superpoderosos. Les gustaría más, pero bueno, a lo mejor ahora con Flash se les abre la veda de los superpoderes, a saber. Y también está Lucifer. Que por cierto, dime. Que estaba, no sé si está asociado ya permanentemente o definitivamente a Kiva Godsman. Sí. Que es un guionista de Hollywood bastante conocido, pero ya que estamos en el mundo de los cómics, no podemos dejar de decir que fue el autor del guion de Batman y Robin. Efectivamente. Así que es un sí pero no, ¿no? Algo así me está... Sí, un poquito. Es una combinación rara, no sé. Y también está Lucifer, spin-off de Sandman, spin-off de Constantine. Bueno, de Hellblazer, perdón. Hay que hablar con propiedad en el cómic. Eso. Sí, porque, bueno, luego diré por qué me ha extrañado. Que sería para Fox, está en un put pilot commitment, es decir, se han comprometido a hacer un piloto. Que está creada, bueno, creada se está desarrollando por Tom Capino, que es creador y uno de los guionistas de Californication. Uh-huh. Entonces, y de Dawson crece. Y de Dawson crece. Así por poner catálogo y currículum a todo el mundo. Sí. Lo cual, a mí cuando leí de Lucifer dije, oye, ¿y por qué no en NBC, ya que están haciendo Constantine? Pues sí. En plan, spin-off de Constantine puede funcionar muy bien. Si funciona Constantine, claro. Sí. Dije, venga, noche DC, Constantine y después Lucifer. Pero vamos. Ya sabes que para esto simplemente hay que sacar la chequera y a lo mejor pues en NBC no tienen ganas por ahora, porque no saben si les va a funcionar bien Constantine o no. Claro. A ver, por otro lado también está Fox, que también se arriesga porque está con Gotham, que tampoco sabe si le va a funcionar. Que se estrena el lunes que viene. Tiene, yo creo que tiene más pinta de poder funcionar, sí, la verdad que, sí. Que Constantine. Hombre, yo de hecho, bueno, ya he visto el piloto de Constantine, pero tengo más ganas personalmente de ver Gotham. Uh-huh. Así de seguirla semana a semana y demás. Okay. Además, ahora que estoy cogiendo ritmo con Arrow, ya dentro de poco hasta termina la temporada segunda. Madre mía, estoy una locura. A ver si la quiero... quiero alcanzar Arrow justo al ritmo USA. A ver si lo puedo conseguir. Okay. Y hacemos un especial series de cómic. Sí. Y bueno, pues de momento estos proyectos que está teniendo DC... que no son pocos. ¿Qué te parece? Que no son pocos. ¿Qué te parece así por lo general? Bien, yo creo que por un lado a veces piensas que les ha dado envidia, como lo de Netflix con Marvel, es como, oye, 4 series, 5 series, por las que toquen, pues nosotros también vamos a vendérselas a quien quiera. Uh-huh. Es un momento en el que, hombre, está claro viendo el cine, pero desde luego la televisión está cada día más a lo loco, porque esta temporada ya vamos a tener Constantine, Flash, vamos a tener Agent Carter, vamos a tener iZombie, Gotham, y eso sumado a las que ya había antes. Entonces, bueno, pues parece que el mundo del cómic se está metiendo por todos los lados. Y como siempre, unas cosas saldrán bien y otras cosas saldrán mal, porque depende mucho de quién haga las cosas, como siempre. Poca culpa tendrán los cómics. Efectivamente. Bueno, alguna culpa tendrá sus autores. Bueno. Si el material es pésimo, pues es pésimo. Sí, pero claro, cuando haces una serie de Flash... el material, ¿quién es? ¿Sabes? O sea, ahí la culpa... 50 años de historias para elegir, sí, muchacho. Entonces, bueno, a ver. Y entonces nos basaremos en los nuevos 52. En fin, oye, ahí está. Y tenemos un no tenemos puedo secciones. Creer. No puedo creer que se le vaya tanto la pinza y no sepa cuándo terminar. Yo, sí, en parte sí lo puedo creer, la primera parte. Que se le vaya tanto la pinza. Estamos hablando de Alan Moore, que dijo, oye, pues voy a escribir una novela. Bueno, ya he escrito otra novela, que por cierto la tengo yo y se lee densamente, pero dijo en 2008, oye, voy a escribir otra novela, se va a llamar Jerusalem, y entonces empezó a escribirla, han pasado 6 años, y entonces ha terminado. Y Alan Moore dice, yo he hecho esta novela, tiene 1 millón de palabras. ¡Oh! Y tendrá esta extensión, digan lo que digan los editores. ¡Zasca! O como diría el ABC, ese gran periódico nacional, unas 200.000 palabras más que la Biblia, 600.000 palabras más que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda novela de Alan Moore tendrá 1 millón de palabras. ¡Ay, en fin! Creo que, de hecho, tiene... ni siquiera los 7 libros de Harry Potter tienen tantas. Ha dicho... entre ellas. Él ha asegurado que cualquier editor le pediría cortar al menos 2/3 partes del libro, pero dice que eso no va a suceder. Porque estoy es Alan Moore. Loco y soy Alan Moore. Exactamente. Como una chota. Y además, como nos podemos imaginar, pues tendrá sus cada capítulo contado de una manera diferente, que si teatro por aquí, que si no sé qué por allá. Un En millón de plan, palabras, madre sí. mía. En fin. Y la edición en español tendrá más o menos. Buena pregunta. Yo diría que tendría más, pero es que tampoco Sí, sé. ¿no? Yo creo que sí. En cualquier Normalmente caso, siempre tiene más. va a ser una novela que en tapa blanda la veo durando poco. Porque, como no sea edición de lujo de tapa dura la que te compres y lo tengas que leer con un pedestal, mal. Eso de leer en la cama con el libro sujetado sobre la cabeza, si te quedas dormido puedes asfixiarte. Tú imagínate, ¿cuántas víctimas potenciales tiene ese libro? Y esto, porque cuando salga el libro, pasarán 10 años así, dirán, el libro de Alan Moore se ha cobrado más víctimas que los tiburones. Es lo que siempre suelen decir. Más víctimas que el ébola. Espérate, Chin, que chin, todavía no hemos chin, chin. terminado. Con el ébola, digo. Pues sí, señor. Ahí andamos. Bravo, Alan Moore. Bravo. Me Bravo. encantas. Sí, Sí, señor. señor, sí. En fin. Y Ay. bueno, vamos con las novedades de septiembre. Novedades de septiembre, sí señor. Que no las dimos la semana anterior, hace 2 semanas, pues porque dijimos, vea, ya que regresamos, vamos a hacerle un programa liviano. Exactamente. Y bueno, tenemos alguna novedad por ahí. Como siempre, Panini tiene un libreto de novedades hermoso que solamente lo da gratis porque vende muchos cómics. Pero vamos. Podría cobrar Tú también. acuérdate que estén perdiendo dinero por editar. En plan, Porque, no vamos. puedo dar de comer a Julián Clemente por esto, por editar esto. No tenemos tabaco para la pipa. De Virtutia. De virtud, ¿a qué hacemos? Lo siento, pero no podemos dejar de publicar este catálogo. Y en él, pues Debe bueno. tener un bosque entero a disposición por Exactamente. cada poquito. Tienen un trozo del Amazonas, es para el catálogo de Panini. Y bueno, que aparte de lo que tienen, de todas las cosas que tienen, de todos los crossovers con Pecado Original, pues bueno, tenemos varias cosas. Y algunas que llaman la atención. Por ejemplo, tenemos el cómic en que se basa la nueva película de Matthew Vaughn. Entre paréntesis, X-Men Primera Oh, Generación. pero no es X-Men primera generación, creo. Sí, ese. No se llamó así. No Sí, digo sí. el cómic en que se basa. No, no, pero es un cómic. Es que es un poco confuso. Entre paréntesis pone X-Men Primera Generación como en plan, esos son sus créditos, pero no es lo que te da a pensar. El cómic es No, The Secret Service, una de las nuevas grandes obras de Mark Millar y Dave Gibbons. Lo de grandes obras lo decía sarcásticamente por Mark Millar, que últimamente solamente hace cómics para que le compren los derechos. sí. Y lo sabemos que es verdad. Y 18 de euros. hecho lo reconoce. Sí. Casi. 18 euros, 168 páginas. Uf. Yo creo que me leí el primero y fue un poco, pues bueno. Sí, llegó al. Dice, oh. Era un poco rollo. Sí, rollo de Burr, ¿no? Un tipo de Sí, este. de Pero espías. sin. Sí, sin más. Sin más. Aunque con el típico toque mira y demás. Pero vamos. Estoy también por leerme esa versión de Flash Gordon que ha hecho, que todos lo sabemos. Es el tío más posmoderno del mundo. Pues fíjate, eso de Flash Gordon. O sea, leí el primero. Y no es. O sea, no se me. Me Esto era gustó y todo. el dibujante, ¿quién era? Porque era un dibujante bueno. Era un de bueno, pero con un nombre muy raro. Ay, no caigo ahora. Bueno, ¿qué más cosas tiene Panini? Tiene clásicos ilustrados Marvel. Esto me ha sonado como si estuviéramos en los 80. Es un poco Clásicos ilustrados de ayer y de hoy, Marvel presenta. Secuestrado de Robert Louis Stevenson, adaptación de Roy Thomas. Es un poco. El concepto de clásicos ilustrados Marvel es un poco viejuno, pero bueno, ahí está. Y esa es la canción que tenemos para clásicos ilustrados Marvel. Recuérdala para la próxima vez. Aparte, ya que Lo estamos. apunto. ¿Qué? Que lo apunto, que no. Lo que tengo que acordarme es si es la de Looney Tunes o la de Silly Melodies. Vale. Silly Symphonies. Que es distinta. Que está taratatatatatatatatatatata. Qué complicado. Sí, sí. En fin, el mundo de las sintonías. Hablando de cosas que tienen muchas páginas, que decíamos antes de Alan Moore, pues ahora tenemos uno de esos tomacos de Panini, que esta vez es Alpha Flight de John Byrne, que está muy bien, la verdad. Oh, yeah. Hace... Bueno, no iba a decir hace mucho tiempo, no. O sea, es el último cómic de Alpha Flight que a mí me ha gustado, así que... O sea, fue el primero... El primero y el último. No han estado tampoco especialmente no. mal las demás colecciones, pero nunca... Claro, lo malo es, lo malo para los demás que escriben Alpha Flight, es que eso es de la época de John Byrne bueno. Claro. Que terminó su etapa y le dio el mando de la colección a Vince Mandlo, que se la cambió por El Increíble Hulk, y ahí tuvo su pequeña etapa en la que se terminó enfadando con Marvel y se fue a pastos... A pastos más de DC. Es un tomazo de 880 páginas. ¡Puf! En el catálogo no pone el precio. Obviamente, si habéis pasado por una librería, lo habréis visto. Lo siento por decir las novedades tan tarde, pero bueno, como siempre, cuando ponen tomazos de estos, se lo piensan un poco. Luego tenemos Marvel Gold, Guardianes de la Galaxia, que solamente lo cito por... que yo creo que lo hemos dicho alguna vez ya, pero por si acaso lo repito. Estos Guardianes de la Galaxia, por si acaso hay alguien que no lo sabe, no tienen nada que ver con los de la película. Me ha gustado la película, me compro esto, a lo mejor te gusta, pero no tiene nada que ver. Son los Guardianes de la Galaxia de antes. Que por cierto, hablando... Marvel va a publicar en un par de meses, creo, ya en noviembre, el Guardians 3000. O sea, van a coger los Guardianes originales, ¿sí?, y van a hacer una nueva serie. Fíjate. ¿Qué te parece? Sí, metiendo... Fíjate, me ha parecido una jugada muy curiosa. Toma eso, DC, con tu Liga de la Justicia 3000. Sí, señor. Luego tenemos... 3000. ¿Qué grupo había en el 3000? Legión de Super... no me sale la palabra. Liga de la Justicia 3000. En fin. Marvel Deluxe, que como sabéis es la parte en la que Panini reedita cosas que son un poco más recientes. Ahora ya los años se me han ido de la cabeza. ¿Serán 5 años? Creo que van así por 4 o 5 años. Sí, más o menos, ¿no? En este caso llegamos a Asedio, que es un tomo de 19 euros que personalmente no recomiendo especialmente. Y que lo menciono también por una razón, que a mí me suena que a partir de esta época es cuando empezó a ser un poco mejor Marvel. Entonces, hombre, bueno. es cuando dejaron de la tontería esta del Reino Oscuro, de Norman Osborn siendo el jefe de América y todo demás. Sí, digamos que es el fin del reinado de los crossovers de Bendis. Sí. Y el comienzo de una época nueva y, bueno, se acaban las guerras civiles, invasión secreta y asedio y, bueno, pues empiezas con otras cosas que también están bien, o sea, que también no, que están bien. Pero bueno, que seguro que también salen cosas malas. De todas formas, si toca alguna buena, yo lo digo. Colección extra superhéroes 41. Los Vengadores y Thunderbolts, los protocolos Nefaria. Un tomo de 400 páginas por 20 euros, que está bien, que está muy bien. Sí. Pero que tiene, que lo he visto, digo, qué curioso, tiene... Sí, porque es que me suena, protocolos Nefaria era un crossover de 4 o 5 números. Sí, era en Thunderbolts y Vengadores de Busiek. Y es curioso porque tiene también 3 números de Maximum Security, que era un mini crossover. Ostras, Maximum Security, sí. Mini evento, sí, que hubo ahí dentro. Y que yo, si no recuerdo mal, no tiene mucho que ver. A lo no. mejor hay algún detalle que va una cosa a la otra y, pero. Sí, porque Maximum Security creo que tenía más que ver con, incluso con Capitán Marvel de Davis. Creo que sí, pero en este caso ya te digo que me ha sorprendido verlo aquí. Que no es que esté mal, es un poco meh, pero es para bueno. Los que no conozcan Maximum Security, fue un crossover que dije, un mini crossover que cuyo argumento era la alianza de civilizaciones, como sea galáctica, decide que la Tierra debe ser una cárcel. Exactamente. Ya, no sí. tiene más. No, era la Tierra es un sitio muy peligroso, ¿por qué no metemos ahí a los criminales? Ya que estamos. Sí. Y eso, que no era lo peor del mundo, pero era cortito, muy anecdótico, y yo creo que no tiene nada que ver aquí, aunque igual tenían por allí para reeditar Maximum Security y dijeron, esto si no, ¿dónde vamos a meter? Es que no... Luego también tenemos los dos últimos tomos de los X-Men de Morrison que han estado publicando en Panini. Esta vez son Planeta X, que está dibujado por Phil Jiménez, si no recuerdo mal, y tiene la saga final de Magneto, que a mucha gente no le gustó. Yo creo que en parte porque no entendieron una cosa de toda la saga de Morrison, pero bueno, en parte también se pueden compartir ciertos problemas. Y luego el último tomo, que es la última saga y que tiene el único problema de que está dibujado por Mark Silvestri. Pero bueno, aparte de eso, está bien. Luego tenemos varios comienzos de etapas. Tenemos el comienzo de la nueva etapa de Amazing Spider-Man, que ya os hablamos de ella. El comienzo de la nueva etapa de Lobezno, que es el volumen 6 americano. Ya no quiero ni pensar cuántos volúmenes hay en España. La nueva etapa de Hulka, que también os hablamos del comienzo, y es un tomo que tendrá los 6 primeros números, muy recomendado. Sí, bastante. También la nueva etapa de Loki, agente de Asgard, que tiene este tomo los 5 primeros números, que yo leí el primero, no he leído más, pero no estaba mal. Y bueno, con eso terminamos con Panini, cosas curiosas. Sobre todo yo creo que este mes depende de si no os lo habéis leído y si tenéis dinero, el Alpha Flight de John Byrne está muy bien. Y luego si tenemos presupuestos más modestos, por decirlo de alguna forma, nos podemos ir con el tomo de Hulka, que está muy curioso. Uh-huh. En ECC, aparte de sus cosas de siempre, ya por fin van a terminar Maldad Eterna. Va a aparecer también ha aparecido el último número de Nightwing, porque después de Maldad Eterna desaparece el personaje como tal, por no decir más. Luego tenemos estas recopilaciones que hace ECC en plan, oye, pues Batman lleva 75 años publicándose. ¡Tomos! ¡Hagamos tomos! ¡Tomos! Y empieza el primer tomo de 3 de una de las grandes etapas, todo entre comillas, de Batman, que es de Jude Winnick. Uh-huh. Luego tenemos grandes autores de Superman, José Luis García López, que lo es, entonces tampoco les puedo decir mucho. Efectivamente. La nueva etapa de Aquaman, que va a tener de guionista Jeff Parker. Una nueva etapa de Flash, o bueno, un nuevo tomo, se ha ido parte del equipo inicial. Ya después de mucho tiempo, o sea, Francis Manapul, creo que Buscellato se queda, pero le acompaña ahí a los guiones Christos Gates, que siempre es una garantía de calidad. Comienza Liga de la Justicia 3000, ya os hablamos del primer número aquí. Uh-huh. Acaba Dial H, que fue cancelada. Y también tenemos el tomo de Astro City Victoria, que bueno, Astro City siempre está bien cuando sale. Así que si os gusta Astro City, me imagino que ya lo habréis comprado o leído. Luego en Planeta tenemos pues un tomo nuevo de Muertos Vivientes, el 21. Luego tenemos una cosa que llevan un montón de tiempo que no publicaban, no sé si era una cuestión de derechos o algo así, que era la Liga de los Caballeros Extraordinarios, el Dossier Negro. El Dossier Negro, joder, no me sale. El Dossier Negro, que esto hace muchísimo tiempo de esto, o sea, esto iba antes del tercer volumen, creo. Es que juraría que no lo llegaron a publicar, ¿no? No, aquí no se publicó aquí. Yo me lo iba a comprar, solamente lo encontré y mal por Estados Unidos. O sea, mal quiero decir que no era una cosa que tenían en todos los sitios. Era una cosa curiosa, la verdad. Este son tomo de 20 euros que viene con páginas en 3D y gafas en 3D. ¡Oh, yeah! Bienvenidos a la mejor época del cómic. Y luego también tenemos el comienzo de Vampirella de Pepe González, por añadir algo más. Y bueno, con eso yo creo que podemos dejar las novedades. ¡Sí! ¡Wow! Novedades interesantes este mes, no nos podemos quejar. Nada, en septiembre hay que tener de todo, que empieza el curso. Uh-huh. Efectivamente. Y las colecciones por fascículos. sí. Vamos con el top ventas de agosto. ¿Qué tenemos por ahí? El top ventas de agosto, en el que no ha habido novedades, no hay números uno llamativos. Uh-huh. Así que Marvel vende más cómics que DC, vende más dinero que DC, tiene más cómics en el top 300, por lo tanto tiene más tanto por ciento de cómics en los 300 más vendidos. Y además saca menos cómics que DC. Mm. Ya con eso, ¿para qué decir más? Cuando no hay meses de tonterías de DC, de esas que la gente no sé por qué pica, como este mes, como este mes de septiembre, que están con los números 1 de Future Saints. Ahí va a caer unas buenas ventas para DC. Y claro, como la gente va a seguir comprando, pues seguirán haciendo tonterías. Yo no puedo deciros más ya. No les hagáis el gusto. Eso no se dice así, pero da igual. Bueno, como siempre, un mes entonces en el que no hay nada nuevo, que quiere decir que lo más vendido es Batman, el número 34, 112.000, y sigue siendo la única cosa de todas las que empezaron los nuevos 52 que tiene una estabilidad en todos los sentidos, y una estabilidad bastante extraña, aunque este número no está dibujado por Greg Capullo. Cierto. Extrañamente, pero bueno, sigue siendo la misma etapa de Scott Snyder y sigue vendiendo estupendamente, así que bueno, oye, algo hará bien. Que es el número justo posterior a todo el rollo del año cero, uh-huh. Este que se ha marcado el Snyder. Pesado ya, 12 meses, hombre. Sí, y bueno pues, en fin. Ahí anda. Amazing Spider-Man está en su segundo puesto con el número 5, 101.655 unidades, y ya bajando de los 100.000 tenemos en el tercer puesto Original Sin con el número 7, uh-huh. En el puesto número 4 el número 1 de Multiversity, que a ver cuánto vende el segundo, porque es una cosa bastante rara para que acabe vendiendo mucho, no sé. O a lo mejor vende mucho por que Morrison tiene ahí a sus fans buenos. Superior Spider-Man 32 está en el puesto número 5. The Walking Dead 130 en el número 6. Harley Quinn, que cuando salió el número 1 nos reíamos. Y sigue vendiendo un montón. Da un poco de cosa. Creo que ECC lo va a sacar en diciembre. Okay. No estoy muy seguro. Bueno, pues ahí estaremos esperándolo. Amazing Spider-Man, el 1.4 en el puesto número 8. Guardianes de la Galaxia, que ha tenido yo creo que un poco más de ventas desde que salió la película. El número 18 en el puesto 9. Batman Eternal, el número 18 está en el 10. Y luego sus números 19, 20, 21 en el 14, 15, 16. Está vendiendo muy bien todo lo que tiene que ver con Batman. Uh-huh. El Detective Comics es el puesto número 11. All New X-Men está en el puesto número 12. Bendy sigue vendiendo muy bien. Bendis vende. Y Harley Quinn, el número 10, está en el puesto número 13. Por decir, algunas cositas. Uh-huh. Luego, nos vamos a tomos. ¡Tomos! Los tomos, que este mes son bastante raros, acostumbrados a lo que estamos. Sí. El tomo más vendido sería el de Thanos Infinity Revelation, que es de $25, lo cual llama la atención. Pero bueno, ahí sigue Marvel entonces sacando pasta. El número 20 de Fábulas está en el segundo puesto. Luego tenemos Deadpool vs. Carnage, o sea, Masacre contra Matanza. Creo que queda hasta más gracioso en español. Suena tanto sí. A los 90. Efectivamente. Luego tenemos Trillium, que si no me equivoco es una obra de Jeff Lemire. Sí. Luego tenemos Batman Earth One, de DC también. Guardianes de la Galaxia volumen 1. Y después ya tenemos cosas un poco más que nos pueden sonar, como Saga, el volumen 3, está en el puesto 7, y el volumen 1 y el volumen 2 están en el puesto 9 y 10. En el puesto 8 está el tapa dura de Watchmen, que vale 40 pavos, y DC pues sigue sacando dinero de Watchmen muy a pesar de Alan Moore. Y bueno, con eso terminamos con las ventas por esta semana. Por este mes. Bueno, sí, por este mes. Por este mes. Y bueno, pues nada, unas ventas, ya sabes, interesantes, interesantes. Vamos a poner la promito. No, la promito no toca, vamos a la comiteca. Vamos a la comiteca, sí, señores. Ya no, se me va la... Me falta la ritmo. Pinza, no tenía... Ya, sí, eso ya... Pim, pam, pim, pam, venga. Comiteca, ya sabéis, vamos a ir comentando lo último que hemos estado leyendo. Vamos a comenzar con la zona USA... A comentar cosas que se han estado editando en estas últimas semanas en Estados Unidos. Vamos a hablar esta semana de Original Sin número 8, del final de Original Sin, y de The Multiversity, de Society of Superheroes, la nueva entrega de Multiversity de Grant Morrison. Ya sabéis, si no queréis, vamos a hablar un poco, haremos algún spoiler y demás. Si no lo habéis leído y queréis esperar a que se publique en España, pues os saltáis un poco el podcast, tenéis los tiempos en el post y nada más. Así que comenzamos. Original Sin número 8 de escrita por Jason Aaron y dibujada por Mike Deodato. Termina ya el crossover en, bueno, en una historia, pues ya lo que había para terminar, o sea, últimos coletazos, últimos combates, últimas revelaciones, entre comillas, porque no hay una revelación como tal, y los epílogos que ya empiezan a, no sé, a revelar cosas del futuro y demás. Un número que a mí me ha parecido muy, muy bla, muy, pues ya se acabó, no sé, como que, no es que me esperase mucho más un final explosivo, porque no estaba hecha la serie como para que tuviera un final apoteósico y demás. Pero no sé, sí que me esperaba algo más de lo que he leído. De hecho, el gran momento, digamos, gran momento de batalla contra Nick Furia. Y venga, Nick Furia, confiesa, sí, fui yo. Como que no tiene ese toque de dramatismo porque ya lo intuíamos del número pasado. Yo creo que ha fallado un poco Jason Aaron en este último número. No sé cómo lo ves. Pues sí, es un poco... Porque... Y así en retrospectiva da la sensación de que Jason Aaron ha fallado también planeando el crossover. Porque la primera mitad, sí, estaban con los misterios y tal, pero estaba muy intrigante. Y la segunda mitad ha sido muy de conversaciones y así, y revelaciones que han llamado menos la atención al final de lo que uno esperaba. Y este final queda un poco meh, como dices tú, ¿no? Un poco anticlimático, prácticamente, porque es como, tengo un ojo y los ojos son cosas para matar a gente, no sé por qué exactamente, y yo voy a terminar siendo el vigilante. Y no sé, la verdad es que si el objetivo en parte de la serie, aparte de todos esos secretos que van a venir bien para poder empezar cosas nuevas como lo de Thor, si lo que querías era hacer a Nick Fury el vigilante, porque es como lo que termina siendo al final, sí, pues a lo mejor Nick Fury podría haber salido más en la miniserie, porque al final Nick Fury de verdad ha salido en 3 números, o en 4, ya no me acuerdo, pero bueno, ha sido un poco como que no consiguen del todo que te dé problemas el asunto de que haya matado al vigilante, porque es como pues si llevas matando a gente toda la vida. Y, hombre, se entiende que no es lo mismo, pero... no sé, es un poco raro. Vigilante, ¡ay, mátame! Porque sí, pero no sé, creo que ha quedado muy demasiado complicado, ha quedado todo. Podía haber sido una historia en plan casi film noir, pero de cosas cósmicas y espaciales, y al final ha quedado como muy no sé, sí, un poco lío, porque todos los personajes esos que se lleva Furia a la nave y es como, ahora tenéis que, ¿por qué voy a tener que hacer yo nada? No me han convencido de que, valga la redundancia, ninguno de ellos, que al final es Bucky, se hayan convencido de que tenían que hacer lo mismo que hacía él. Y no sé, ha quedado todo un poco así, un poco plof. Sí, es todo un poco de esa manera, un poco, bueno, pues está pasando... Y te estoy contando, y vale, pues hasta aquí hemos llegado, una cosa así, ¿no? Sí. No sé, que... En ese sentido, me da rabia, porque sí que el crossover prometía, sobre todo la primera mitad, pero luego ha ido en plan esos números tranquilos, que no estaban mal, pero luego este final que ha sido un poco, pues ya está, ya... vale, me presentas esto y... ¿Y en qué pasa, no? Sí, yo creo que mirándolo así, tenía muy claro cómo contar la historia hasta que se revela cierta parte, pero a partir de ahí no lo tenía muy claro, porque la mezcla de flashbacks y de cosas no ha sido muy efectiva y no sé, no ha quedado del todo bien, ¿no? Una pena, la verdad, no sé. Me esperaba algo más eso. Sí. No, digamos, no muy explosivo, no muy tal, pero por lo menos que no quede desganado, en plan, no sé. Sí, se queda un poco... Que la sensación que me da, que ya dijo Jason, venga, yo esto lo termino como sea. Sí, ya, ¿verdad? Aparte de desgana de Jason Aaron es un poco como que en los últimos números, muy poco a poco y muy sutilmente, yo creo que también vas perdiendo un poco el interés tú leyéndolo, porque sí, pierde un poco el ritmo y toda todo eso que tenía al principio de uy, a ver qué pasa ahora y tal, porque, no sé, le faltan buenos giros incluso a los últimos números. Uh-huh. Y el dibujo de Deodato, pues yo creo que por lo menos ha sido, bueno, ha sido el mismo durante los 8 números y ha sido más o menos consistente con que, y no ha estado mal para dibujar así cosas raras y tal, o sea que tampoco me voy a quejar mucho, pues tiene las cosas que tiene él, pero claro, ya los que sabemos un poco cómo es él y sus ramalazos y demás, pues coño, este es un buen, todo un buen dibujo, todo ha estado bastante bien, ha estado a la altura del crossover. Sí. Bueno, incluso a veces ha quedado mejor, pero es que es raro porque lo que te decía antes de que si lo hubiera hecho en plan más, todavía más investigación de verdad, porque al final no ha sido tanto, pensaba que iba a llegar más la estructura de una historia de detectives o algo así, uh-huh. Y le pega mucho de vato para esas cosas, ¿no? Porque como es muy noir él, pero en el sentido de que es todo muy negro, pues sí que le pega. Y en este caso al final ha sido todo un poco más luminoso de lo que uno podía esperar. Y bueno, no sé. Un poco chungo. Uh-huh. Nos ha dejado un poco así, ¿no? Efectivamente. Nos ha dejado... ¡Uy! Lo que podría haber sido y lo que ha sido. Eso. Pero bueno, que por lo general yo creo en líneas generales no ha sido un mal crossover. Se ha dejado leer, no ha sido nada malo. No, hombre. Comparado con otros... Tiene varias ventajas. O sea, por ejemplo, comparado con Patrulla X versus Vengadores, pues tiene menos cosas problemáticas porque es menos importante, entre comillas. Comparado con cosas como Fear Itself, es menos retard. Entonces, bueno, igual es un poco un paso adelante a la hora de hacer crossovers un poco distintos, pero le falta una idea un poco más desarrollada, por lo menos para la estructura. A lo mejor las ideas en sí, bueno, quitando alguna cosa del último número, yo no tengo muchos problemas, pero lo demás es como, bueno, pues, no está muy bien estructurado. Bueno, pues con este pequeño análisis vamos a pasar al ADC, que está en pleno pequeño evento de Grant Morrison llamado The Multiversity, y tenemos una nueva entrega muy especial de Multiversity Society of Superheroes, uh-huh. Escrita por Grant Morrison, dibujada por Chris Sprouse, en el cual pues es una historia muy aroma a Sociedad de la Justicia, muy rollo años 40, con una amenaza del counterworld, de un contramundo, de una especie de contramundo, y cómo se enfrentan a ellos pues el Doctor Destino y compañía. Poco más que decir sin desvelar demasiado. Tampoco es que haya mucho que desvelar, pero está por ahí, pues están los ¿cómo se llama? Los Hogwarts, sí. ¿Cómo se llama la asociación esta? Sí, no me acuerdo. Bueno, ay, el cuerpo este militar con halcón de Billhawks, no me acuerdo ya. Y demás pululando, Morrison ahí rescatando mucha gente de diversas índoles y demás. Una especie de Avinsur vestido como si fuera el Green Lantern de la Edad de Oro. Uh-huh. Y un peligro de una tierra paralela. Sí. Que luego te contaré una teoría que leí el otro día, que le leía a Rich Johnston el otro día. Uh-huh. Sí, no lo he leído yo, o sea que... No, pues dice que si no están preparando tanto Grant Morrison como Jonathan Hickman un crossover entre Marvel y DC. Madre mía, lo que les faltaba. Así, disimuladamente. Porque en este número hay... lo que está haciendo Hickman, también inclusiones de otro planeta, También vimos esa especie de Marvel que se sacó, de mundo Marvel que se sacó Morrison de la manga. También Hickman con el tema de las incursiones también se ha sacado otro universo muy similar, con héroes similares a la Liga de Justicia y demás. Entonces, es en plan, imagínate que cuando termine esta etapa de Hickman y el Multiversity de Morrison, que es que terminan a la vez más o menos en abril, una cosa así, que coincide con ese mes extraño de DC, que no sabemos muy bien qué van a editar en esos meses, porque es cuando se van a trasladar de Nueva York a Burbank, a California, y lo llaman meses de transición y que va a haber algún evento por ahí y tal. Imagínate que sea un DC Marvel. Comenta Johnston. A lo Oye, tonto. pues ya vimos uno y estuvo bastante bien. Ese de Sí. Liga de la Justicia Vengadores que hizo Busiek Busiek y Josh Pérez por y ahí Josh Pérez rondando. para rematar. O sea, y la verdad es que está bastante bien. Estaba bastante bien, estaba bastante bien. Ahora que si lo hacen Bueno, estos pero. dos, sería distinto. Pues sí, bastante distinto. Bueno, el caso, volvemos al cómic. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido raro un poco. Sí, ¿no? Parece que es como, bueno, un cómic de Morrison raro, pero no en ese sentido, sino que estás leyéndolo y llegas a la página 9 y dice: somos la sociedad de superhéroes, el SOS. Sí. Y de repente, en la siguiente página han pasado 5 años. Ya. Y se sitúa al final ya de todo eso, no sé. Obviamente, ha ido a contar lo que le interesaba. Pero es curioso porque el principio del cómic lo está narrando el inmortal y después también sigue narrando algunos trozos, pero tiene mucha menos importancia, Sí. quitando su enfrentamiento con Vandal Savage. Y es curioso. No sé, que queda muy extraño el número porque se parece un montón, si lo que dices tú, que tiene incluso una narración y todo eso, que es muy años 40 y tal, muy novela casi. Y luego da un giro como extraño en un punto muy concreto del tiempo y se queda ahí, después de haber hecho un salto tan largo. Es el punto en el que se pasan a otro universo, pero bueno, en cualquier caso es curioso, no sé. Sí, que Luego. según la portada serían las tierras 20 y 40. Vale. Por si. Luego según la portada, porque son los que están resaltados. Que Bueno, lo mismo es casualidad. eso seguro que no es casualidad, o sea, No. seguro que son cosas de Morrison. Y bueno, pues no sé, el dibujo de Chris Spurs es muy apropiado para una historia en de este tipo. A mí, de hecho, me encanta. A mí me gusta, yo siempre lo digo, que no sé por qué no trabaja más este hombre, si dibuja muy bien. Este no es el mejor cómic que ha dibujado en su vida, porque a veces es un poco más suelto que de costumbre, pero es muy buen dibujante dentro de lo clásico y moderno a la vez, y no sé, todo lo dibuja bien, básicamente. Entonces, Me recuerda un poco, por lo menos, a lo mejor es más por el uso del color y tal, a Dodgson, fíjate. ¿ah? O a Hughes, más a Hughes, Adam Hughes. Okay. Pero no, a Terry Dodgson sí que me recuerda mucho a Chris Sprouse. Un poco sin los fetiches Sin las. de Adam Sí, Hughes y eso. te iba a decir, sin los aumentos de pecho a gente y demás. O a Rob Liefeld, entonces también vale para eso. No, pero bueno, que eso es muy buen dibujante y es raro que no lo suele hacer más veces. Tiene además al inmortal para escribirle cosas de esas que le molan a Morrison de gente que lleva existiendo durante mucho tiempo y yo qué sé, eso os acordaréis. De hecho, el primer número de El retorno de Bruce Wayne era en la prehistoria y está dibujado por Chris Spurs. Ah, cierto, cierto. Y bueno, yo qué sé, qué cosas de esas le molan. Y no sé, oye, el próximo número que viene después de la última página tiene una pinta también muy graciosa, que es una cosa que también le mola mucho a Morrison, que es tratar a los superhéroes como famosos. Y es dibujado por Ben Oliver, que hace unas caras muy creepy y realistas, pero supongo que eso es lo que se intenta, ¿no? Sí. Y bueno, no, la verdad es que tiene toda la pinta de que cada número va a ser completamente distinto que el anterior y siempre va a tener de esos clásicos de este guionista, que es ir metiendo cositas en cada uno y luego hasta que no termina y te lo vuelves a leer todo de un tirón, pues no te das cuenta de dónde salen las cosas. Uh-huh. Pero bueno, yo me sigue gustando. Creo que el anterior número me gustó más, pero también era un número más en plan empezar y salían muchas más tierras y universos y personajes. Esto es un poco más centrado, pero también está bien. También está bastante bien, bastante bien. Es eso, es... Hombre, es un número que es verdad que es raro cuando lo lees, dices... Porque como que no te lo esperas, ¿no? Uh-huh. Es en plan, después del primer número, del número ese de presentación y tal, te esperas algo como que muy distinto a esto. Sí, es que es eso, que estás leyéndolo y dices, bueno, se forma esta sociedad de superhéroes y ¿qué harán luego? Pues saltar 5 años en adelante y no sé, es gracioso. Sí. Pero bueno, yo, por lo menos en el caso de Morrison, cuando hace cosas suelo pensar que las hace para algo. Entonces, si tienes un número de páginas para cada número, pues tienes que contar lo que te interesa para la trama general, supongo. Claro. Tú imagínate que dijo, bueno, a esto en 80 páginas y dijeron, no, 40. ¡Mierda! 5 años después. Ahora me lo decís. No. En fin, pues nada. De momento sigue bien la cosa, sigue bien el Multiversity de Morrison y me gusta, me va gustando y no sé cuándo lo empiezan a editar ECC. No sé cómo lo van a editar, no sé si lo editarán en tomo o qué mierdas harán. Hombre, están editando los crossovers estos todos en grapa. O sea, los eventos estos, las series como esta. Sí. Hombre, yo creo que en tomo, editarlo directamente en tomo perdería parte de su gracia. Sí, supongo que sí. Es como si tienes la suerte de haber podido leer Planetary número a número. Uh-huh. Que también tiene como un diferente sabor y portada y estilo y todo. Sí. Así que, oye, si lo publican, bien harán. Bueno, pues nada, vamos a continuar con cómics que hemos estado leyendo, o yo, porque Dani no me lee nada este muchacho. Uy, macho, estoy de lo mío, de tiempo. Está de otoño. Bueno, pues vamos a ver qué reseño. Venga, vamos a... Ya que hemos estado hablando de Astro City, que editan este mes Astro City Victoria, voy a hablar del primer tomo, Astro City Puertas Abiertas, de Kurt Busiek y Brent Anderson, que reúne los primeros 6 números de la nueva etapa de Astro City. Y bueno, pues... es que claro, me dan muchas veces ganas de decir es Astro City y cerrar así la reseña. Sí. Pero es que no hay mucho más que decir. O sea, los que hayáis estado leyendo Astro City durante los últimos... O sea, durante su publicación, durante... ¿Cuándo se empezó la serie? ¿Hace 15 años o una cosa así? No lo sé. Yo tengo 20. Tengo ahí el primer número y ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo es. Hará casi 15 años, ¿sí? O más, ¿sabes? Es que no sé cuánto será. Espera un momento. Me voy a decir a los monos que lo busquen. Vale. De hecho, Albertini, hace más. La primera miniserie que se publicó en el 95, hace casi 20 años. 20 años, fíjate, es que ya no tengo ni memoria de hace cuánto tiempo pasaron las cosas. ¿Cómo pasa el tiempo? Joder, ya te digo. Bueno, pues eso, que se ha editado también, lo editó Planeta, puede ser, y luego ha editado Norma y, bueno, lo ha editado mucha gente. Sí, pero lo han editado. Lo han editado. O sea, está todo editado. Los... ¿Cuántos eran? 40 y pico, 50 números entre la edad de... La pues, edad oscura. Eran 6 números la primero, después me parece que eran 13, luego 20, 20 más, luego otro un par de ellos. Pues casi 50 números a lo mejor, sí. Bueno, pues si habéis estado siguiendo Astro City y sabéis de qué va, y pues Astro City Puertas Abiertas es Astro City. O sea, han tanto calidad, es muy buen cómic, es muy buen guión, un dibujo fantástico, las historias están bastante bien, tienen giros inteligentes. Está por lo general, es un cómic fantástico de estos que si eres, que si te gusta, tanto si te gusta el cómic de superhéroes de por sí, como si no, pero quieres darle un tiento, es un cómic idóneo. Sí, en un principio era como muy bueno, estos son los superhéroes de otros sitios que no puedo escribir y las historias que me apetece contar y después, pues bueno, he ido ganando un poco de también de entidad propia, ¿no? Sí. Porque han cogido mucha personalidad y diferencias y matices los personajes, pero bueno, sigue teniendo todo ese aroma de cosas de otros universos muy clásicas. Efectivamente. Y bueno, en Astro City Puertas Abiertas, pues regresa un poco el autor a Astro City. Astro City es una ciudad llena de superhéroes. Y en la serie, pues Busiek y Ben Anderson se ocupan de explorar tanto las aventuras, no tanto las aventuras de estos superhéroes, sino las aventuras o cómo el vivir en una ciudad de superhéroes afecta a ciudadanos de a pie de calle, a ciudadanos corrientes, entre comillas. Y cómo van así. Entonces, es, digamos, una. Y luego cuando Dime. se centra en superhéroes o en supervillanos, también suelen ser historias como muy muy humanas y o incluso Sí. mundanas, ¿no? Y bueno, es una antología, es una antología propia del autor, ¿no? O sea, no tiene varios autores cogiendo historias y tal, sino que es, coge, cada número es una historia con personajes distintos, con tramas distintas. Bueno, los personajes no es que sean distintos siempre, sino que los va cogiendo, a lo mejor usa uno ahora y dentro de 20 números otra vez. Hay algunos que se repiten y demás, pero por lo general te ofrece toda una un tomo de estos, de 6 números, pues te ofrece una visión panorámica por completo. ¿Y de dónde viene Astro City Puertas Abiertas? Pues Astro City Puertas Abiertas viene de que aparece sobre el río que riega las riberas de Astro City, aparecen unas puertas gigantes, enormes, flotantes. Y ese es el primer número. Aparecen esas tal y aparece aparece un embajador de una raza alienígena diciendo: Hola, saludos. Sí, hemos venido aquí. Hola, ¿qué Queremos tal? entablar una re ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Queremos una. Voy a ser el diplomático aquí. A ver qué. Nos vamos a llevar bien, ¿no? Venga, sí, vale, tal. Y esa es un poco la trama. Horizontal, que se va a ver en el primer número y en el último del tomo. No se va a ver más. Luego hay historias, pues a mí me ha gustado mucho una de una chica que atendía a la línea directa del grupo de superhéroes y cómo pasaban las llamadas, cómo se preocupaba por un caso, no sé qué, no sé cuántos, y esas cosas. Para que veáis el tono de una historia normalita, ¿no? O de un periodista o de un no sé qué que va pasando por ahí. Por lo general, es un tomo fantástico. Es en plan. Es lo de siempre, ¿no? Que dices, Astro City, cada vez que regresa una serie de estas por los autores originales o tal, dices, pues, tienes muchas ganas de leerlo. Pero andas con el pensamiento este de, ¿y si han vuelto en plan para cobrar el cheque y hacen una cosa así en plan tal? Pero no, o sea, vuelven con todas las consecuencias. Busiek que está en plena forma, que quizás no es el mejor, la, las, que no son las mejores historias de Astro City, pues puede ser, o sea, 60 y tantos, ¿cuántos hemos dicho? 50 números en total. Pues De sí. anteriormente, pues es lógico y normal que a lo mejor el factor sorpresa ya no lo tenga, que a lo mejor que a lo mejor a los lectores antiguos, pues algunos les parezca vueltas a lo mismo o demás, pero por lo general me parece muy buen material. Y si no te gustaba, o sea, si no leías Astro City, me parece un fantástico punto de entrada, y si ya lo seguías, me parece que tienes que continuar. O sea, es un regreso con todas las letras, es un regreso de hecho para, o sea, para todo el mundo. O sea, si te gusta, vea por él. La verdad es Y la verdad, o que sea. siempre que han vuelto a Astro City, Busiek y Anderson lo han hecho bien, yo creo. O sea, a veces te puede parecer mejor o peor, pero yo creo que no lo han hecho nunca mal. No, no. Y la verdad es que está muy bien. Continuar con la idea esa de Marvel es un poco también que tenía Busiek y llevarla al extremo. Y la verdad es que siempre es un gusto leer Astro City. Pues sí, la verdad es que es una serie genial. También, sí, también he leído estos últimos días Batman Black and White, el tomo 4, en la nueva antología de Batman. Fue una antología que esta también es del 90 y tantos, la primera vez que se editó. Una antología en la que invitaban a varios autores a dar su visión sobre Batman y funcionó muy bien. Del Y aquí igual, 96. del 96, fíjate. Y aquí igual, ¿no? Pues tenemos historias de, pues fácilmente. Ay, no tengo aquel tomo al lado. Creo que son 50 autores repartidos en 30 historias. Está Neil Adams, está Jeff Lemire, está. Un momentito. Tengo aquí la lista de Aquí. personajes que se han puesto a dibujar y a escribir aquí. Y tienes a Joe Kelly, Mark Sure, Julius Schwartz, Mike Carlin, Michael Golden, Paul Grist, Todd DeZago, De Michael hecho, Barr. Dani, ninguno de estos. Estoy con el volumen 4. Ay, perdón. Borremos esto. Pero vamos, que podría ser la lista perfectamente. Borremos Porque esto está Len entonces. Wein, está Mark Wolfman. Vale, pues venga, di la lista. Está Paul Dini, Nathan Esmondson, Michael Aldred, está Paolo Rivera, Keith Giffen, Javier Pulido, Chris Weston, Jimmy Palmiotti, Becky Cloonan, Dave Johnson, Chip Kidd, sí, Mary Wiggs, sí que está Wiggs, sí que repite ese. Está Michael Uslan, Lee Bermejo, un montón de Ryan Hughes, un montón de dibujantes y un montón de autores. Aquí en un tomazo de pues sus 300 y pico páginas tiene por 25 euros esa antología. Batman Black and White es una cosa de la que es una antología de la que cuyo mayor problema viene del hecho de ser una antología de varios autores, que es muy irregular. Entonces tiene historias muy buenas y tiene historias y tiene historias, bueno, pero en general no hay ninguna historia que me haya parecido particularmente mala. ¿Cuánto Digamos suelen dur cuánto duran? que el nivel es mediocre tirando para arriba. ¿Cuánto duran en No hay. general las historias? Pues juraría que 8 páginas. Todas. Todas, sí. Son 2, 4, 6. Sí, 8 páginas. Entonces hay de todo. Hay historias simpáticas. Hay alguna, como por ejemplo, bastante graciosa, como. Bueno, bastante graciosa, entre comillas, como Yo maté al murciélago. O la cabeza de Aldred, que también está bastante bastante divertida. Por lo general y tal, son muchos estilos. No hay ningún dibujante que digas, ¿cómo es que? Bueno, hay alguno que sí que dices, ¿cómo no le han explicado a este hombrito cómo es dibujar para una publicación en blanco y negro? Dices. Porque como que tienes el este de. Tienen algunos la manía de ensuciar mucho. Y para una publicación en blanco y negro, como que a mí, por lo menos que a mí no me gusta nada, ¿no? O sea, un dibujo en blanco y negro tiene que ser bastante bastante limpio, bastante más pulido que uno que vaya a ser coloreado. Porque si no, lo que te vas a encontrar son borrones en movimiento, o sombras de grises o sombras de grises porque sí, porque no, no, no sé. Entonces, bueno, es mi mayor pega al dibujo de algunos. Pero bueno, en líneas generales es una buena antología. No tiene nada. tampoco te pierdes nada si no la lees, tal. Pero bueno, para los que quieran celebrar un poco estos 75 años de Batman y demás, creo que puede ser un buen tomo para leer y tal, porque tiene muchos estilos, muchas historias, salen muchos personajes del universo Batman. Vamos, lo que viene es una antología del Batman-verso. Yo creo que, o la idea que me quedé yo cuando leí el primer tomo de Batman Black and White, es que también es curioso en el sentido de que a lo mejor te puede descubrir algún autor que no conoces. También. Y bueno, dices luego, pues mira, voy a buscar más cosas de este hombre. Puede ser. Sí, es una buena puerta de entrada para ver eso, para ver algún oye, pues este dibujo me ha llamado la atención. ¿De quién es? Pues de tal. Pues voy a ver tal. Está muy bien, muy bien. En fin. Y bueno, pues vamos a poner la Promito Dejen Comics. Esta vez sí, Promito Dejen Comics. Y nos vamos a ir despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega la hora de ir cerrando, pero como siempre vamos a repasar algunos de los comentarios que nos habéis dejado, sobre todo en las redes sociales, facebook.com/novenopodcast y twitter.com/novenopodcast, que esta semana, bueno, justo antes de grabar hemos preguntado, oye, pues, ¿qué os ha parecido el final de Original Sin? A ver qué nos cuentan, Dani. Pues tenemos en Facebook un comentario de César Ayala, que es uno de los habituales, que como nosotros pues no está muy entusiasmado con el final de Original Sin, lo leeré sin spoiler ni nada, dice, una mierda tremenda, pero tremenda, retconeando a tope, venga ya hombre, y jodiendo a personajes, sí señor. Luego dice también, el principio le gustó, me moló, pero el final fatal. Y le hubiera gustado que hubieran hecho alguna cosa distinta con uno de los personajes importantes de la miniserie. Y con el otro yo creo que tiene una sensación de, esto no es así, señores. Ya. Y al final dice, en serio me ha parecido una mierda nivel DC. Así de mierda me ha parecido el final. Bueno, el final es un poco mierda, pero yo creo que estamos con palabras mayores. Cuidado, el final de Forever Evil es peor que el final de Original Sin. Pues hombre, hombre, por lo menos el final de Forever Evil está a la altura de Forever Evil. Es mucho más homogéneo. Sí. Hombre, el final de Forever Evil, y mira que Forever Evil es mala como el mismísimo Satán, por lo menos en el último tiene un par de destellos, que no están mal, pero bueno, mejor no digamos cosas que nos podemos arrepentir. Porque por ahora DC no, los hombres no les veo muy potentes. Y eso por parte de Facebook, ¿qué nos comentan en Twitter, Dani? Pues en Twitter tenemos a Cristóbal García, que es Christophe_Garth en Twitter, que dice que le ha parecido diferente, curioso y algo fresco comparado con los últimos crossovers de últimamente. Es que es un poco las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Es tanto bastante decepcionante como que la sensación que te queda de toda la miniserie pues es de que es un estilo distinto. Y sí. Si en Axis Remender lo piensa un poco mejor la estructura del crossover y sigue con el estilo de intentar hacerlo diferente, aunque no va a tener nada que ver, pues puede quedar mejor. Pues sí, la verdad que ahí ahora están los ojos puestos en Axis y bueno, pues ya veremos lo que nos conlleva ese crossover. Sí, digamos que en Pecado Original han cogido los ojos y ahora les ponemos en Axis, ¿no? Sí, básicamente. Me falta la batería y el platillo. Que por cierto, esa última aparición en Pecado Original de la Orbe, what the fuck. Sí. No vamos a decir nada, pero ¿qué? Bueno, se te va la pinza y eso. Habrá que ver si los villanos de Pecado Original, habrá que ver cómo les usan. Porque han sido bastante excusa de la miniserie y habrá que ver sí, para qué vale. Plan... Podrían haber sido cualquiera, casi. Entonces, sí. A ver a partir de ahora cómo les usan o para qué y si merece la pena. ¿Y esto en el al villano le cuenta como en su currículum? Sí, fui villano en Pecado Original. ¡Bah, vete a por ahí! Si ahí no hacías nada. Pero le pegué un puñetazo a Nick Furia. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Pues nada, que con esto creo que nos vamos a ir despidiendo. Pues me tenéis que decir si se ha arreglado lo de iVoox. Decidnos. Que he cambiado el feed a ver si funciona así. Crucemos los dedos. Sí, porque iVoox funciona tal y como quiere más o menos a veces. Sí, entonces bueno, le he cambiado la redirección del feed de alguna cosa más, a ver si va así, si no ya me presentaré en las oficinas internacionales con un lanzagranadas en mano y veré qué se puede hacer. Señores de iVoox, soy Albertini, del noveno podcast. No se muevan. No se muevan. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien si funciona el feed. Llamaré a mis amigos los villanos de Original Sin para que siembren el terror. Exactamente. ¿Qué van a hacer? Mirar cosas. La orbe, por lo menos. En fin. Y bueno, que nos vamos a despedir. Esto ha sido todo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com. Podéis escribirnos a hola@novenopodcast.com. Escribirnos, comentarnos cualquier cosa en la web. Nos comentáis también cualquier cosa en twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Y bueno, pues nada por mi parte. Un placer, Dani. Un placer y esperando con ganas la nueva colección de la Orbe de Ultimate Warrior. Me gusta mirar. Y con eso está dicho todo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.